pelotero a la bola. Sigue que sigue que sigue la bola. Mira que mira la bola. Se va, se va la bola. Que se pare la bola. Quiere pelotero que se pare la bola. Que se vuelva a parar. Que se pare otra vez. Que se pare tres veces. Abanico, abanico, abanico, abaniquito de allá. Mira bien, y abaniquito, abaniquito de allá. Sopla bien, y abaniquito, abaniquito de allá. Como sopla mi abanico, abaniquito de allá. Se me rompió el abanico, abaniquito de allá. Que siga la bola, patiri, patiri, pa. Rolita por la primera, patiri, patiri, pa. Rolita por la segunda, patiri, patiri, pa. Jugando de quita trum. Dile pelotero que se pare la bola. Que se vuelva a parar. Que se pare otra vez.